Vos la viviste y la querés nuevamente. Vos no estuviste, ahora tenés otra oportunidad. Fiesta Retroclassic. La primera fue un éxito, pero vamos por más. Más espacios, más barras y mucha más diversión con la mejor música de todos los tiempos. Fiesta Retroclassic. Aldea Ester presenta la segunda edición de un evento que dio que hablar. Fiesta Retroclassic. Sábado 16 de agosto, Ruta 21 y AO12, Pueblo Ester. Anticipadas y auspician El Sol Pueblo Ester, Style Indumentaria, Restaurante Don Alberto y Cristal Classic.